Seguimos en Boxeo Planeta. Por Del Plata 107.5, Rosario, Santa Fe, Argentina y para todo el planeta. En nuestro blog está doblado en todos los idiomas menos en Esperanto y este programa queda grabado para que los protagonistas en todas las entrevistas puedan volver a escucharse, y donde quiera que estés te presentamos en la noche de hoy una nota que podemos denominar toda una joyita. El señor Damián Cassino presenta a nuestro entrevistado de esta noche. Bien, Luis, como siempre le vamos a dar la bienvenida a Boxeo Planeta y en este caso a uno de los boxeadores del momento, el hombre que ha dado un gran combate el último sábado pasado en Las Vegas. Le quiero dar las gracias por darnos la posibilidad de estar aquí en Boxeo Planeta. ¿Cómo estás, Diego Chávez? Damián te saluda de Boxeo Planeta de Rosario. ¿Qué tal? Muy buena noche a vos, a toda la gente de Rosario, y nada, agradecido a ustedes por esta comunicación. Diego, muy buenas noches, te saluda Luis Parpacelli, y el agradecido somos nosotros, los amantes del boxeo. Creo que tu exposición el último fin de semana frente a uno de los 10 mejores boxeadores del mundo, y me refiero a Timothy Bradley, fue realmente muy buena. Hubo un trabajo previo y se notó, te prendiste la corta, en la media, y lo hiciste realmente por demás de digno, y te ganaste un lugar de privilegio, y no es poca cosa, amigo. Así que el abrazo y el reconocimiento. No, muchísimas gracias. Y sí, sabíamos que primero que nada teníamos uno de los 3 mejores boxeadores del mundo, ¿no? Como es Timothy Bradley. Sabíamos que teníamos una de las posibilidades más importantes de nuestra carrera y no teníamos que desaprovecharla. Y creo que toda la preparación que hicimos, agradecido a mi profe Roberto Martín, a todo mi equipo de trabajo acá, a mis hermanos Ismael, Abel, Ariel, mi vieja, mis hermanos, mis hermanas, la verdad que estoy súper agradecido de todo el trabajo que hicimos en equipo, ¿no? Y bueno, creo que el resultado que se dio fue algo muy, muy positivo, porque sacarle un empate con sabor a victoria en la propia casa de Bradley para mí fue muy importante. ¿Qué aspectos crees vos que le marcaste una diferencia a favor? Porque yo puedo tener mi opinión y todo el mundo puede tener la suya, pero nadie mejor que vos, que tenés el convencimiento de en qué aspectos le diste a Timothy Bradley toda una sorpresa. No, creo que fue de llevarlo por delante los dos cerrados. Creo que trabajar del centro del ring para adelante nos favoreció mucho, y creo que los 4 primeros, 5 primeros rounds que él se enfrentó al palo por palo, después del sexto él mermó la velocidad y la movilidad, y creo que ahí pudimos imprimir un poquito nosotros de precisión en los golpes y un poquito más de ritmo. Creo que por ahí no estoy convencido, me faltó un poquito más para poder seguir trabajando y traernos la victoria más claro. Pero hicimos muy buen trabajo con todo mi equipo. Sí, vimos que Bradley intentó cambiar por momentos el plan de pelea, porque en principio vos entraste muy, muy activo, trabajando desde afuera, te dio resultado. Bradley por momentos intentaba también trabajar desde afuera, se hizo un combate ahí en los primeros asaltos de trabajo desde lejos, y después Bradley llamativamente se mete en la corta y vos aceptaste esa pelea. Es decir que me parece que también estabas preparado para trabajar con las variantes que podría presentar Bradley, ¿no? Sí, nosotros habíamos trabajado una pelea de cualquiera de las formas, si sea en la corta, en la media o en la larga, y creo que cuando él se prendió en la cortita, creo que nos favoreció mucho, porque ahí nosotros pudimos implementar varios golpes abajo que hemos llevado justo, ¿no? Y después, con la velocidad, después del quinto o sexto round, creo que nosotros subimos nuestro nivel y él bajó, y creo que ahí pudimos conectarlo muchísimo más de lo que lo veníamos conectando en las 2 o 3 primeras vueltas, porque era un boxeador muy rápido y muy inquieto. Hubo momentos en los que me dio la sensación de que lo tenías conmovido, Diego, y desde el rincón se te alentaba a seguir adelante, porque incluso mostró cierto agotamiento, le costaba cambiar el aire, ¿es así? Sí, a él le costó mucho la pelea en la corta, porque nosotros, como te dije, trabajamos muy bien al cuerpo, metimos muy buenas manos al cuerpo, y creo que eso él después del quinto o sexto round lo sintió. Y a nosotros nos favoreció muchísimo todo eso. Creo que, como te dije, nos favoreció mucho el trabajo al cuerpo y el no quedarnos sin trabajar, porque si nosotros lo dejábamos crecer, no iba a pasar por arriba. Claro. Diego, ¿la preparación la hiciste toda aquí en Argentina o fuiste con antelación a Estados Unidos a trabajar con algún sparring de allá de Estados Unidos? No, la preparación la hicimos el 90% acá en Argentina y los últimos 10 días fuimos a terminar en Estados Unidos, pero yo ya había hecho la preparación acá, la base, todo acá. Agradecido a todo mi cuerpo técnico físico en el Club Atlético de Les Arques, a mi profe Roberto Martín, y trabajamos también muy bien con César Cuenca, un boxeador muy rápido, sí, también, sí, señor. Que buscábamos el estilo de Bradley nosotros. Mira. Y bueno, creo que en César lo conseguimos, en Jonathan Gastón Chávez también, así que súper agradecido a todo el equipo que trabajó conmigo. ¿Qué es lo que viene, Diego, ahora? No, ahora disfrutar de la familia, de mi madre, de mi padre, de mis hermanos, de mi mujer, de mis hijos, y descansar, y bueno, después veremos el 2015. ¿Es el mejor fin de año de los últimos tiempos? Sí, la verdad que sí, la verdad que sí, luego de haber resignado en el 2013 el cinturón de campeón del mundo, para mí es uno de los mejores años que hemos cerrado. Sí, realmente la pelea que hiciste con Brandon Ríos, no merecías para nada el resultado, la descalificación, y ahí había quedado algo pendiente también, porque se notaba que estabas muy bien puesto, estabas con una gran preparación, y se mostró ahora con Timothy Bradley, que está dentro de los 13 boxeadores más, sí, grandes del momento, ¿no? Sí, la verdad que sí, habíamos hecho una preparación muy buena frente a Brandon Ríos, y creo que la descalificación fue injusta. Nosotros veníamos arriba, a pesar de que nos habían descontado 2 puntos, veníamos 2 puntos arriba en la tarjeta, y creo que el árbitro Vic Draculich fue injusto con nosotros, y creemos que bueno, que esa base de preparación que tuvimos y después reforzarla un poco más para pelear con Bradley, creo que nos dio un muy buen resultado. Pero creo que si hubiésemos tenido otro resultado contra Brandon Ríos, hoy estaríamos hablando de otra pelea de Bradley con Chávez, no de un empate. Destaca mucho tu actuación al margen del resultado, el hecho del fuste de la mayoría de los rivales que tuvo Timothy Bradley, no nos olvidemos que venía de combatir con Manny Pacquiao, nada más y nada menos. Eso hace que tu palmarés se enriquezca, y mucho, en relación a lo que fue tu último combate. Sí, la verdad que sí, porque sabíamos que él venía de perder con Pacquiao, y creo que era uno de los rivales a vencer de nosotros para quedarnos ahí en Estados Unidos. Y creo que la verdad que lo hicimos, y de buena manera, a pesar de que creemos nosotros que la victoria era nuestra por un punto y medio. ¿Revancha con Kay Thurman se podría dar para el año entrante, Diego? ¿Cómo está eso? Sí, ojalá. Ojalá que me den la revancha con Kay Thurman y con Brandon Río, que son las 2 espinas que tengo atravesado en mi garganta. Sí. Pero creo que bueno, eso ya lo maneja mi representante Osvaldo Rivero, y creo que vamos a buscar esas 2 peleas importantes para nosotros, tratar de recuperar el título frente a Kay Thurman o tratar de buscar una revancha frente a Brandon Ruiz. Bien. Incorporaron a Miguel Díaz en el rincón allá en el combate, vimos que trabajó muy bien en el corte. ¿Qué experiencia te dejó trabajar también con Díaz, no? Bueno, ya a Miguel lo conocíamos de la vez que fui con Marcos Maidana a Las Vegas, ya en mi primera presentación en el 2010. Sí. Es un muchacho que sabe muchísimo, mucha confianza, tiene unas palabras muy sabias, ¿no? Y creo que bueno, que la pelea con Brandon Ríos nos dejó mucha enseñanza, y tenerlo a él en el rincón como curarías, y ahora volver a tenerlo para nosotros es como muy especial e importante. Y creo que ha trabajado muy bien sobre el corte nuestro en la frente, ¿no? Me da la sensación de que Miguel Díaz también tendría que haber trabajado en el rincón de Timothy Bradley, ¿eh? Sí, bueno, porque sí, creo que bastante tenía que haber. ¿Fue un golpe de mano, Diego? Porque él acusaba en principio que había sido producto de un cabezazo. ¿Cómo se produjo la inflamación esa en el ojo izquierdo de Bradley? No. Creo que fueron varios derechazos muy sí, justos por el cúmulo de Timothy Bradley, ¿no? Y creo que eso fue lo que le afectó la hinchazón, que le causó una fractura maxilar. Luego hemos tenido dos o tres cabezazos muy duros, sí. Apenas empezamos, sí, pero sí. Después de ahí ya, gracias a Dios, no ha pasado más nada, ningún choque, ningún roce. Creo que los golpes que fui conectando sobre él, creo que fueron muy justos. ¿Sentiste alguna mano que te pudiera comprometer, Diego, o pudiste llevar bien el combate? No, lo pude llevar muy bien. Él es un boxeador muy rápido, pero no de pegada potente, y creo que eso también jugó muy buena pasada para nosotros, porque, como te dije, la velocidad de él era muy, muy complicada, y tenía un poquito de pegada, creo que iba a ser el doble, ¿no? Pero creo que solamente pasó la movilidad y la velocidad de él y no se pegó. Le recordamos a la audiencia, Luis, que estamos charlando con Diego La Joya Chávez, aquí en Boxeo Planeta, en los micrófonos del Plata Rosario, después de su gran combate en Las Vegas el sábado pasado frente a Timothy Bradley. Diego, me gustó cómo soltaste la zurda en este combate. Es decir, no la tiraste rígida, me parece que la soltaste con un recorrido natural y me da la sensación de que si aumentás la intensidad con esa puntería y con esa calidad con que lo hiciste, los resultados van a ser mejores todavía. Sí, la verdad que sí. Lo que buscamos con mi hermano Ismael, ¿no? Y que hablábamos todos los días previo a la pelea, que no nos teníamos que endurecer, porque si nos endurecíamos íbamos a perder velocidad y la justeza en los golpes y la puntería. Y creo que eso lo hemos trabajado muy bien y creo que fue lo que más resultado nos dio, ¿no? La soltura en los golpes y la velocidad. Bien, queremos agradecerte enormemente, te felicitamos por haber terminado de esta manera el año, el cariño enorme a tu familia, a tu equipo de trabajo, el deseo ferviente siempre de que estés presto como para hacer grandes combates y que sepas que aquí en la ciudad de Rosario, Santa Fe, tierra de campeones, te apreciamos mucho y que tenemos una costumbre, no solamente charlamos con los boxeadores cuando ganan, sino también cuando empatan o cuando pierden, porque antes que nada para nosotros primero está el pugilista y si el resultado es bueno, mejor, pero siempre lo apoyamos desde todo punto de vista porque sabemos que cada uno de ustedes busca una salida en la vida y lo hace de la mejor manera que puede, así que gracias y sabemos que ahora tenés que ir a la velada a presenciar combates, es lo tuyo, y bueno, que tengas una buena Navidad, un feliz año y que el venidero sea con la posibilidad de sacarte esas dos espinas que tenés, ¿eh? Abrazo grande de parte de Luis Parpacelli, quien te habla. Bueno, muchísimas gracias, bueno, un saludo para toda la gente de Rosario y a ustedes por esta comunicación y bueno, agradecerlo por todo, ¿no? Bueno, Diego, de mi parte también agradecerte esta presencia en Boxeo Planeta. Ha pasado también tu colega y sparring en esta oportunidad, César Cuenca, por Boxeo Planeta, y hoy te ha tocado a ti, es decir que, bueno, las puertas están siempre abiertas y ojalá tengamos la posibilidad de conocernos personalmente, seguramente en alguna velada de boxeo. Por supuesto, las puertas abiertas. Y no vaya a ser cosa, Diego, que como fue Damián Cassino a ver Floyd Mayweather y Marcos René Maidana en Las Vegas, a lo mejor nos encuentres a los dos por allí para poder alentarte, ¿no?, en el combate que tengas. Abrazo grande, amigo. Muchísimas gracias, un saludo grande a todos ustedes, gracias por la comunicación. A vos, Diego La Joya Chávez, pasó por Boxeo Planeta en esta 178 edición, esto es Del Plata Rosario, 775, llévatelo nomás, Santiago. Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a cool boy, I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go, little high, little low. Any way the wind blows doesn't really matter to me. To me. Mama just killed a man, put a gun trigger, now he's dead. Mama, Seguimos en Boxeo Planeta. ¡Ah, qué lujo pensar que uno estuvo ahí! Han pasado tanto tiempo. John Deacon, Roger Taylor, Brian May y quien se fue para quedarse para siempre, como los grandes, Freddie Mercury, Rapsodia Bohemia, en esto que es Boxeo Planeta 107.5, aquí, en Del Plata. Siempre recreamos todos los géneros musicales. Hacemos algún que otro mensajito vinculado con lo social, con lo cotidiano, porque en la vida solía decir mi vieja de crianza: la vida no es solo comer, defecar, dormir y hacer el amor cuando se puede. Es algo más. En Boxeo Planeta, Damián Casino quiere hacer una referencia acerca de lo importante que es estar juntos, de que nada se puede solo, ¿es así o no? Por supuesto, agradecer a las autoridades de la emisora, la gran escena que hicieron de despedida de año aquí del Plata Rosario, se hizo en los muy lindos salones de Punta Norte. Agradecerle a su director, Alberto Lotuf, a Soledad Santocci, que nos permitieron incorporarnos al firmamento de lo que es Del Plata Rosario. Uh-huh. Hemos charlado con diferentes personalidades de la emisora, estuvimos con Leo Bozzo, conocí a Pablo Motto, que escuchaba uh-huh. su programa. Vos me presentaste a Lisandro Marona. Un abrazo grande, Lisandro. Dos años. Sí. Charlamos con Pablo Gavira y todo el equipo del programa que hace el mediodía. Mumilla Danza. Bravo también, estuvimos charlando. Abrazo grande para él. Gran relator con muy buen futuro. Oh, ¿cómo? Y bueno, todos los que hacen de alguna manera y que sí. sostienen a Del Plata Rosario. Estuvimos en los salones de Punta Norte cenando en una noche muy, pero muy cálida. A mí me dejó la sensación de que lo agradable, el buen gusto y el hecho de estar juntos estuvo presente en una noche por demás de linda, y de esas noches que quedan de manera inolvidable, porque se hizo con un ambiente muy cordial, se bailó, se degustó una muy buena comida, el servicio excelente, realmente excelente. No hay palabras para decirlo, y el ámbito, por supuesto, el que tiene que ver con la jerarquía que tiene Del Plata, 107.5 Rosario Santa Fe Argentina. Así que muchísimas gracias, y a todos y cada uno de lo que construyen día a día Del Plata Rosario, el abrazo grande por la profesionalidad, por la dedicación, la creatividad y los análisis que en los distintos programas se hacen, por supuesto, en el marco de lo deportivo también es superlativo, como así también en el área del análisis de la política, de lo social y de lo que tiene que ver con lo artístico. 178 capítulos de Boxeo Planeta y continuamos de esta manera. Resultados. Dígame. Triunfo de Alan Castaño, 6-0-4 knockouts. Fue por nocaut técnico en 6 sobre el uruguayo Néstor Facio en el combate que estaba encuadrado en categoría mediano, en lo que es el respaldo de la velada en la que se va a presentar Juan Carlos El Cotón Rebeco enfrentando a Bor Saint Step. En Boxeo Planeta tenemos una perlita, vamos a tratar de sostener esto de las perlitas, de las efemérides, de los récords, de las referencias acerca de los grandes boxeadores de todos los tiempos. Usted quiere que hablemos en alguna oportunidad de Daniel Coloradito López, lo vamos a hacer. Quiere que hablemos de Sugar Ray Leonard, lo vamos a hacer, por supuesto. Tengo un del recuerdo. Más grande de Ali, y tiene una perlita. Sí, y antes tengo un recuerdo. Dígame. 18 de diciembre del año 2012... recordamos que Sergio Maravilla Martínez fue consagrado con el Olimpia de Oro al mejor deportista argentino. El quilmeño fue ganador sobre el taekwondista Sebastián Crismaniche en aquella oportunidad, sí, y al rosarino Lionel Messi. Recordamos que Sergio Martínez está o no está retirado, bueno, ya lo vamos a ver. A través de los sucesivos meses entrantes en este año 2015 que nos avecina. Yo por lo que me parece que vi en algunas declaraciones estaría ya alejado, pero vi en algunos portales que se habla de una pelea más. Y bueno, con nosotros está siempre Sergio Gabriel Maravilla Martínez. ¿O me parece que no? ¿Está con nosotros? Sergio Martínez, y bueno, nos va a mandar un saludo para Boxeo Planeta de Rosario Santa Fe, Argentina. Bueno, chicos, Boxeo Planeta de Rosario Santa Fe, Argentina, la provincia de mi madre, de Carlos Monzón, del Chino Maidana. Chicos, les mando un fuerte abrazo para todos. Él está siempre con nosotros, siempre está con nosotros. ¿Usted vamos, le daría una pelea más o lo dejaría que...? Yo dejaría que él decida lo más conveniente. Por supuesto que no quiero que se haga daño. Si yo tuviera que hurgar un poquitito más, lo quiero en un stand-up. Sí, a mí me parece que ya el mejor momento de Sergio pasó y que los años en el deporte pesan y ya con 40 le va a costar. Abrazo grande para Raúl Valletti, Tarragona, España. Amigazo, muchas gracias. Perlita para Raúl Valletti, se lo dedicamos a él. No lo está viendo, es un boxeador que acaba de pelear. ¿No está el doctor? Sí, un momentito. Pues llámelo, llámelo. ¡Doctor Chapatín! ¡Doctor Chapatín! ¡Ay, doctor! ¡Mire la cara de ese pobre hombre! ¡Nunca había visto nada tan espantoso! Yo tampoco. Parece usted un ahumado. La periodista se está refiriendo aquí en video. ¿Sí? Ay, ¿ya avisaron a la policía? ¿A la policía para qué? ¿Cómo para qué? ¿No está viendo que lo asaltaron, lo golpearon y lo dejaron en calzoncillos? No, No, doctor, el señor es un boxeador, por eso está en calzoncillos. ¿Dónde lo ponemos? En el bote de la basura. No, no, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ya no sirve. Nada más. Además, ¿a usted qué le importa? Pues me importa mucho porque yo soy el que lo manejo. ¿Usted es el que qué? El que lo manejo, yo soy. Ah, ya entiendo. Iba muy fuerte, se pasó el alto y lo chocó con un trolebús. Lo malo es que este ya no se lo reciben ni en un deshuesadero de carcacha. No, doctor Tocatín. El señor está lastimado porque acaba de sostener un encuentro de boxeo y necesita atención médica urgentemente. Ya lo sabía. Tómame. Por aquí, por aquí. Ay, pobre hombre. Ay, pobre sentadito, no lo aguete porque se me... Luego se mete con chimpe. Muy bien. A ver, un momentito. ¿Cómo lo ve, doctor? Con los ojos. A ver, mijo. Abre la boca. Saca la lengua. Cierra la boca. Inolvidable, lo encontró Damián y dice, mira, me gustaría tener el audio. Y como siempre, cuando uno tiene en el tercer hombre, en el cuadrilátero, como en el caso de Santiago Siete Cases, lo pudimos hacer, te lo entregamos. Fue una caricia para alguien que nos hizo reír y mucho. Que nos dejó hace poco. Y que nos dejó hace poquito. Estamos en Boxeo Planeta, del Plata 107.5, Rosario Santa Fe, Argentina, para todo el planeta. Y te recordamos, líneas de comunicación 0341-440-107.5. Agradecemos la enorme cantidad de mensajitos que vamos recibiendo. www.boxeoplaneta.blogspot.com y también www.radiodelplatarosario.com.ar. Los mensajitos 0341-156-16-8686. Abrazo grande para Luciano Ploner y, por supuesto, ¿qué estamos viendo ahí, amigo? ¿Qué tenemos? Sí, Luis, estamos viendo... Ese es Mingo Raffaelli. Mingo Raffaelli, que le está haciendo entrega al presidente de la Unión Periodista de Boxeo, a Ernesto Cherkis Vialo, la primera revista de Campeones en el Ring, en la que tuve la posibilidad de escribir, de tener una columna. Hacer un artículo. Aquí de Rosario, el agradecimiento a Mingo que me dé la posibilidad de estar en su revista, y vimos que se juntaron a comer toda la gente de Upper Box y bueno, y compartieron la revista de Campeones en el Ring. El abrazo grande para Mingo Rafael y también Peleche y todo el equipo, Para el próximo viernes estamos preparando lo que sería el balance, como se hace habitualmente, de lo que es el boxeo. Y por ahí tenemos un invitado de esos que habitualmente se denominan de lujo, una persona que nos va a ayudar a recrear qué es lo que vimos, lo bueno y lo malo, lo que ha dejado la actividad boxística en este 2015. Por supuesto que te recordamos que los programas de Boxeo Planeta quedan grabados en el blog y los podés volver a escuchar. Si te prendiste ahora, bueno, te lo perdiste a Diego La Joya Chávez, pero lo podés recuperar metiéndote en el blog de Boxeo Planeta. Agradecemos, y mucho, sabemos que siempre está del otro lado un montón de gente que nos escucha habitualmente. Para Marisa Portillo, un beso grande. Para Vicky Bustos, para Pablito Barbosa, para Matías Vidondo. Vamos a ver si lo vemos el 29 en el tercer encuentro de la premiación de destacados de todas las especialidades del deporte allí en Capitán Bermúdez, a cargo de Deportes con Pasión, que lidera Héctor Ricardo Elías. Recordamos, el próximo 29 en el Sindicato Químico Papeleros de Capitán Bermúdez. Y desde ya agradecemos muchísimo que este proyecto tenga el apoyo de tantos empresarios para poder consolidar un muy buen encuentro. Luisito, me manda la información ¿quiere que Juan lo presente? Eduardo Grignone. ¿Quiere que lo presente? ¿Cómo no? Si hay apellidos en inglés, cuidado, porque Guadalupe, su esposa controla y pone nota. Y usted últimamente anda con baja nota. Estoy perdonado. ¿Está perdonado? Sí, señor. Bueno, FAS SRL, Marcelo Vidriera, presentan su información. Bien, Luis, hoy se está presentando el campeón santafesino en la categoría ligero, nacido en Rosario. Alexis el Mono León estará enfrentando en pelea de fondo a Horacio Lacho Cabral. Esto va a ser en el Club Polideportivo Guillermo Manchita Vítores, en Buenos Aires. También se va a presentar en pelea de semifondo Henry La Esencia Polanco Ferreras combatiendo con Jorge Sebastián Aguirre. Le agradecemos, como siempre, a Juan Eduardo Brignones, que nos mantenga informado con todo lo que acontece al momento, lo que está sucediendo hoy a través de las diferentes emisiones televisivas. Vamos a una tanda y nos metemos con un poquito de Franco Luciani. ¿Quiere te recordamos? Antes de irse a la tanda, antes, le cuento, restan solo detalles para que Karl Froch se enfrente a Julio César Chávez Jr. en marzo. Solo detalles separan a Froch del combate con Chávez Jr. para enfrentarse a fines de marzo en Ciudad a Definir. Esto lo reveló el manager de Julio César Chávez, Al Haymon, y dijo que va la pelea. Va a ser seguramente en las 160 libras y por supuesto va a estar televisado por Showtime como HBO y en México, usted siempre me dice que ve boxeo mexicano. Sí, señor, va a Golden Knockout. Televisado por TV Azteca o Televisa. Bien, presentó esta información Olimpia Deportes en la voz de Damián Casino y seguimos de esta manera. Segundos afuera, Boxeo Planeta. Olimpia Deportes, box, artes marciales, natación, danza, guantes, cabezales, calzados, bucales, bolsas de vinilo y protectores. Olimpia Deportes, Mendoza 1028, 424-5543. En internet, www.olimpiadeportes.com.ar. Los artículos del hogar que se rompen tienen un destino. Casa Sunino, Montevideo 874. Teléfono 470-9172, Rosario. Recapados de neumáticos en Rosario es FAS SRL, la solución para el transporte. FAS SRL, Presidente Perón, 7385. Teléfono 0341-525-3502, Rosario. En Seguros Generales, Marcelo Vidrera, productor asesor directo de Grupo Asegurador La Segunda. Paraguay 824, Oficina 3, teléfono 0341-421-6983, 156-76-890. Un round más en Boxeo Planeta. charlábamos en privado con Santiago Setecase, forma parte de la camada de artistas importantísimos y uno se pone orgulloso porque es de acá, solemos decir los rosarinos. Y no hace poquito disfruté aquí en Rosario también de Leandro Lobato. Lo de Leandro Lobato realmente es en algunos casos también maravilloso. Muy bueno. Estamos disfrutando a Franco Luciani, un gran armoniquista, matizando esto que es Boxeo Planeta por Del Plata 107.5. Ojalá que vos estás del otro lado, estés lo suficientemente relajado para esta mixtura que significa la información, el análisis, la entrevista y algunas disquisiciones que hacemos con mi amigo Damián Casino, aquí en esta hora, previo a que la venganza sea terrible de la mano de Alejandro Dolina. Y quiero agradecer y mucho, muchísimo, yo sé que se va a poner colorado, pero está terminando el año y uno hace balances, y dentro de lo que es el firmamento de la labor periodística a nivel nacional, sin duda alguna, Reinaldo Setecase sigue siendo una de las voces más autorizadas en función de defender los intereses de un periodismo mejor, que es lo mismo que decir de un país mejor cuando a la hora del análisis la profundidad de sus conceptos se vierten desde su intelecto y también desde su sensibilidad. Por lo menos es mi manera de verlo. Nadie es el dueño de la verdad, simplemente apenas de la de uno. Damián Casino. Sí, Luis, también en esto de ir cerrando este 2014, recordamos a un amigo de Boxeo Planeta, quien supo colaborar siendo las veces de corresponsal por momentos, y que se ha ido de gira este año, el recuerdo, y por supuesto lo vamos a tener siempre presente en Boxeo Planeta, para Juan Guillermo Dileo. Sí, comparto, por realmente que sí. Muy querido. Siempre una mano con nosotros. Muy querido. Y seguramente lo vamos a tener siempre presente. Hay formas y formas de irse. Yo siempre suelo decir en los últimos tiempos, porque me duele y mucho, en Bermúdez se robaron una flor, se la llevaron sin permiso, nunca más va a volver, pero pedimos memoria y justicia para Ani Rivero. Esto sucedió lamentablemente en Capital Bermúdez. El respeto para la familia, para los amigos, y nosotros tenemos que tener claro que memoria y justicia para Ani Rivero y para todos aquellos que de manera injusta encuentran el fin de sus vidas. Bien, Luis, a través de la TV Pública nos informa Roby Kobe. Hoy tenemos la posibilidad de ver la pelea entre Gabriela Bouvier, sí, quien acusó en la báscula 50 kilos 350, enfrentando a Leonela Judica, de 50 kilogramos, título mundial Mosca, Federación Internacional de Boxeo. En pelea de semifondo, categoría mediano, a 6 asaltos, Martín el Terrible Ríos, muy buen boxeador, 72 kilos 500, enfrentará a Mateo el Chino Verón, 72 kilos. Opa. ¿Recordás, Luis, a Mateo Verón? Sí, lo vimos en Villa María combatir con el Gachito de Pigüé, Sebastián Heyland. Y como pelea complementaria, ya cerrando la info que me manda nuestro amigazo Roby Kobe, Martín, el pelea complementaria, María Tili Maderna, 62 kilos 350, va a enfrentar a María Ruiz en 62 kilos 250, gracias a Roby Kobe. Prensa de boxeo para todos. Nombraste a Sebastián Heyland y el beso grande, sin que, por supuesto, Sebastián lo entiende, beso grande para Fernanda Soledad Alegre, la pareja de Sebastián. La camionera, que siempre nos sintoniza, que es amiga nuestra, que tiene que ver con Boxeo Planeta, como también Erika Farías, que se incorporó hace muy poquito. Y bueno, tenemos un montón de colegas que están junto a Boxeo Planeta y mucho lo agradecemos. Hoy está combatiendo Luis Adonis Stevenson y Dmitry Sutkenkovsky. ¿Cómo? Sí, señor. Campeón mundial semipesado del Consejo Mundial de Boxeo, el haitiano nacionalizado canadiense Adonis Stevenson. Sí, señor. Se enfrentará al ex retador mundialista ruso Dmitry de Hunter Yukotkovsky. Exactamente. Intentando defender. Usted me quiere sacar de la seriedad que yo tengo. No soy yo, le aseguro que no soy yo. A usted lo tienen más serio que a mí, pero me parece que, bueno, ya lo vamos a tratar ese tema. A ver, intentará defender Adonis Stevenson, por cuarta ocasión su corona en el combate estelar de la velada a desarrollarse en Quebec, Canadá. Recordamos que Adovin Stevenson fue contrincante de Noé Tulio González Alcoba, amigo, que perdiera esa oportunidad en Canadá y que posteriormente de ese combate saliera aquí en los micrófonos. Porque es un amigo nuestro. ¿Puedo mandar un besito? Sí, me deja usted mandar un besito. Sí, manda un besito. El besito es para... Y usted sabe, yo tengo amores en silencio, tengo muchos afectos y demás. En ese corazoncito, y en este corazoncito tengo, ayer cumplió 25 años Agostina, mi hija. El beso grande para mi terremoto. Terremoto tiene como hermano a la serenidad, a ese querido hijo que se llama Federico, pero bueno, ayer cumplió 25 años y agradezco a todos aquellos que en su momento lo recordaron y saludaron a mi hija, que es mi orgullo, es mi sostén, y bueno, y yo siempre digo, uno no puede describir el amor que se le tiene a los hijos, es infinito. Bueno, para y hay una para parte, pero hay un momento en el que uno ya no tiene palabra, así que besito para mi hija, métale para adelante. Bien, seguimos en la continuidad de Boxeo Planeta en esta edición 178, se nos está yendo el año y uno empieza a hacer un poquito el repaso. De todo lo que fue este año aquí en Del Plata Rosario. Realmente la superamos, me parece, Luis, las expectativas que nos habíamos propuesto cuando entramos aquí en la emisora. Tuvimos la posibilidad de tener muchísimas entrevistas tanto en el plano nacional como internacional. Vamos a intentar hacer un cierre de año con un colega y amigo de Boxeo Planeta para bueno, analizar, recordar, hurgar en todo lo que fueron los grandes combates del año 2014. Y me parece que vamos a tener la posibilidad de decir cada uno desde el corazón todo lo que ha pasado en este 2014, ¿no? Y la finalidad de Boxeo Planeta, lo decimos siempre con Damián, cuando compartimos una comida, cuando tomamos un café, cuando armamos y tenemos la necesidad de viajar, ya tenemos muchas ganas de ir a Luna Par o a cualquier lugar del país a hacer una transmisión. Extraño las transmisiones. Aparte, el relator también pierde ritmo. Claro, ustedes, bueno, yo sé que usted es exigente. Si no me tira transmisiones, después no me exija ritmo, no me exija ciertas cosas, porque bueno, voy a tener que relatar en casa ahí practicando un poco. Lo que queremos decir siempre es que estamos detrás de la ley del boxeador, apoyamos a todos aquellos que están trabajando para la ley del boxeador y queremos un boxeo cada vez más profesional, con el cuidado pertinente y profesional que necesitan, valga la redundancia, todos aquellos pugilistas para no subir dando ventajas ni regalando su salud. Nos vamos yendo, dígame. Bueno, mañana combate ya en lo que va a ser el plano internacional. El argentino Jesús Cuellar hará... El jinete del knockout. Sí, señor. Tuve la posibilidad de ver un grandísimo combate en Las Vegas, en el Hard Rock Café y Casino de Las Vegas, cuando enfrentó a Juanma López. En este caso, Jesús Cuellar hará la tercera defensa de título mundial pluma interino de la Asociación Mundial de Boxeo cuando combata con el mexicano Rubén Tamayo en el ring del Little Creek Casino Resort del Yelton, Washington, Estados Unidos. Muy bien. También en la misma velada se va a presentar el hermano del chino Maidana, Maidanita, como se lo conoce. Maidanita, sí, señor. Esto va a ser, como decíamos, en el ring del Little Creek Casino Resort de Yelton, Washington, Estados Unidos. El 31 de diciembre se va a presentar Cachito Israel Pérez frente a un japonés, Asociación Mundial de Boxeo. El mismo día, Omar Andrés, el Huracán Narváez, lo va a hacer en Osaka, Japón. Y Federación Internacional de Boxeo tiene como protagonistas a Lamont Peterson y a César René Cuenca. Amigos, se nos está yendo, nos vamos despidiendo de esta edición. Así 178. Es. Le contamos a los seguidores de Boxeo Planeta, vamos a hacer un pequeño paréntesis en el mes de enero, vamos a recargar pilas, como se dice, y seguramente nos vamos a encontrar en el mes de febrero, pero ya nos vamos a ir despidiendo de esta edición y nos vamos a encontrar en la última edición del año 2014, el próximo, que va a ser viernes, la 179, en un programa, se los recomiendo, imperdible. Nos vamos, Del Plata 107.5 tiene la continuidad después de Boxeo Planeta, en La Venganza Será Terrible con Alejandro Belina y un gran equipo. El deseo ferviente de un muy buen fin de semana, que la noche de Navidad sea con las personas que usted realmente tiene ganas de estar y, por supuesto, nada mejor que estar junto a ellos. ¿Eh? Tenga usted muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes, donde quiera que estés. Gracias. Hasta la próxima. Nos vemos. Radio Noticias del Plata. Resumen de la medianoche. Temperatura en Buenos Aires, 28 grados, 2 décimas, humedad 53%. Julio De Vido manifestó que la presidenta lleva adelante una política sin claudicaciones. Lo dijo mientras encabezaba un acto en San Antonio de